Bueno, nos vamos a esta hora, tal como anunciábamos más temprano, al encuentro de María Landi, que ustedes conocen porque la hemos conversado con ella otras veces. Ella es periodista y es activista, justamente en este tema que hoy es el tema central, activista en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Buen día, María, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, como siempre. Bueno, María, cuando arreglábamos, combinábamos para tener este contacto contigo, solamente como si fuera poco, ¿no? Era para reforzar la convocatoria para la movilización que va a haber este próximo miércoles, que es el Día Internacional de Solidaridad con las y los presos palestinos. Y en el correr de estos días han sucedido cosas que, bueno, que todos conocemos en este fin de semana y que siguen sucediendo, que han puesto la mirada, hoy sí que no hay otro tema, es excluyente, todo el tema Medio Oriente. Sí, sin duda, por supuesto. Son muchas cosas las que pasaron y nos dejaron con una gran incertidumbre, ¿no? sobre el desarrollo de los acontecimientos y el futuro inmediato de esa región. Pero en todo caso, a mí me gustaría de todos modos empezar diciendo que durante todo ese tiempo el genocidio israelí en Gaza ha continuado y no paró, ¿no? Sí, entonces, hay distintas lecturas sobre lo que ocurrió con respecto a la respuesta de Irán al ataque a su consulado en Damasco por parte de Israel. Y bueno, una de las lecturas que creo que no, yo no es que comparta, comparto en parte, pero creo que es un comentario muy puntual, en el sentido de que esto distrae la atención respecto a el foco principal, que es Gaza. Yo creo que el foco sigue siendo Gaza. Creo que como ya se ha dicho por muchos lados, no voy a agregar nada, la respuesta de Irán fue medida, fue calculada, fue contenida. Algunos le hablan de performática, en el sentido de que dejaron bien claro que no tenían la intención de desatar una escalada imparable, ¿no? Advirtieron a Estados Unidos principalmente y al resto de los actores regionales que tenían la intención solamente de hacer una, digamos, de dar una respuesta puntual que estuviera limitada a objetivos militares, sí. Y así fue, ¿verdad? Y que fuera una advertencia a Israel de que no puede continuar con su política expansionista, belicista y provocadora, atacando a lo que quiere, donde quiere, violando el derecho internacional, violando las normas más fundamentales de la convivencia internacional y creyendo que siempre va a poder hacerlo con total impunidad. Entonces me parece que ese mensaje fue claro y bueno, dos días después estamos como estamos, ¿no? O exacto. Sea, continúa el genocidio, pero yo creo que sí fue interesante como... No sé, yo no soy, por supuesto, experta en geopolítica ni nada, pero sí he estado siguiendo los análisis, las diferentes perspectivas desde que ocurrió lo del sábado, y me parece claro que se puso en evidencia varias cosas. Una de ellas es la errática y decadente política estadounidense para la región de Medio Oriente y digamos hacia occidental, ¿no? Su errática política de cerrada cerrado e incondicional apoyo a Israel, que dentro mismo de Estados Unidos está teniendo cada vez más voces de oposición y de resistencia, porque desde la lógica de los intereses estadounidenses, ese apoyo cerrado incondicional que la administración Biden está dándole a Israel va contra incluso de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Le está haciendo perder hegemonía, perder credibilidad, perder alianzas y de alguna manera es como esa cosa irracional de ¿qué estamos ganando con esta situación, ¿no? Entonces, desde el mismo Partido Demócrata, desde el Departamento de Estado, desde el Pentágono están saliendo esas voces. Parecería que hasta la misma esposa de Biden, por razones no tanto geopolíticas, sino simplemente humanitarias o de imagen, en un año de elecciones, donde Biden busca la reelección, está diciendo, pero no podés seguir apoyando ciegamente y mandando armas para un genocidio que está siendo observado por el mundo entero, en tiempo real, ¿no? Entonces eso me parece que quedó en evidencia. Quedó también en evidencia el contraste entre lo que puede ser una acción militar con un objetivo preciso y lo que es la matanza o la guerra indiscriminada y genocida contra todo un pueblo, contra la población civil, contra los objetivos civiles de infraestructura y demás, que es exactamente lo que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Claro. Y me parece que eso quedó bien claro. Quedó bien claro más, y también otra cosa que quedó clara es la enorme hipocresía de las potencias occidentales, ¿no? Que no se molestaron en denunciar la violación del derecho internacional que significaba el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. No lo condenaron no categóricamente, pero cuando la respuesta iraní llega, que sea una respuesta medida y acotada, las voces de condena y nuevamente en pleno genocidio de declarado alineamiento y y apoyo al Estado genocida de Israel. Eso también se hace evidente una y otra vez y nos deja frente a la comprobación una y otra vez de que las potencias occidentales están dispuestas a sacrificar todo el edificio del derecho internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para tratar de evitar futuras atrocidades y genocidios, están dispuestos a sacrificarlo en aras de seguir apoyando incondicionalmente, casi sin exigirle nada, el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Sí, uno sigue mirando la información y seguís viendo las imágenes de los heridos, sí, de los ataques al pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania hace un rato. Exacto. Sí. Esto sigue adelante todo, pero lo que vos decías de la hipocresía también llegó hasta nuestro país, porque hubo una declaración de la Cancillería, ¿no? Con todo el logo, toda la identificación del gobierno, que también está planteando una defensa, así con todas las letras, de Israel a defenderse y por lo tanto atacan a Irán. Bueno, estábamos mirando ahora declaraciones, por supuesto, de Yamandú Orsi también, que dice que condena el ataque de Irán, que los bombardeos no son solución, pero... Es una vergüenza, pero además primero que fue, como decíamos, una respuesta contenida y medida, ¿no? De advertencia, es decir, no vamos a continuar con la paciencia estratégica que hemos mantenido hasta ahora cuando nos matás a nuestros científicos, cuando nos matás a nuestros generales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, no tuvo víctimas mortales, no tuvo víctimas civiles, no tuvo, sí, parece que una niña fue herida y aparentemente de gravedad, y por desgracia en el sur, en el Nakab o Negev. Entonces, pero no podemos hablar del, por ejemplo, el ataque israelí sobre el consulado iraní, aparte de ser una violación bestial del derecho internacional, es tuvo muertos. tuvo muertos de las altas jerarquías de las fuerzas o de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, ni siquiera desde ese punto de vista se pueden comparar. No se pueden comprar. Sin embargo, de nuestro gobierno no nos tiene que sorprender nada, porque nuestro gobierno hace lo que haga Estados Unidos. Lo que Estados Unidos dicte, cuando hay que apoyar, se apoya, cuando hay que condenar, se condena, cuando hay que callarse, se calla. Es así de simple. Sí. Es facilísima la política exterior uruguaya. Imitamos a Estados Unidos, obedecemos a los lineamientos de Estados Unidos, ¿no? Es así. Toda la región está en un momento distinto, ¿no? Porque uno mira y ve lo que está haciendo y diciendo Siria, el Líbano, bueno, toda la región, Egipto. ¿Cómo ves ese panorama en la región? Que también es algo que uno puede decir, esto, lo que sucede con los palestinos siempre ha sido un tema que afecta a toda la región. Pero hoy, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar que yo creo que sí hay que destacar que la propia creación o implantación del Estado de Israel en forma forzada, violenta, forzada y violenta, en medio del mundo árabe y en medio de una región estratégica, fue el punto de partida de una situación de inestabilidad regional que nunca desapareció, nunca más desapareció. La gente en Palestina, el más vieja, te cuenta que antes de la implantación del Estado, del proyecto colonial europeo, que es el sionismo, la gente podía despertarse en Nazaret, almorzar en Jerusalén, cenar en Beirut o en Damasco, ¿no? Había trenes, había aviones, había una red de comunicaciones, pese a que era recién mediados, digamos, o antes de la primera mitad del siglo XX, no existía la tecnología que existe hoy, pero era una región donde la gente circulaba libremente. La implantación del Estado de Israel distorsionó absolutamente todo, y Israel se implantó ya en una guerra, embarcándose en una guerra con los vecinos, y desde entonces ha estado en guerra, porque la violencia y la guerra son el único lenguaje que le sirve al sionismo, y paralelamente, con el apoyo de sus aliados de Occidente, ha buscado normalizar las relaciones con algunos de esos vecinos, y a los que no ha podido persuadir de entrar en relaciones, ha tratado de aniquilarlos, destruirlos, desarticularlos, ¿no? Sí. Entonces, si vos ves cómo están los países que no entraron en el juego, en los distintos momentos pueden haber sido Irak, Siria, un poco más lejos Libia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en el horizonte. El principal factor de inestabilidad en esa región ha sido el propio Estado de Israel. En segundo lugar, precisamente por esa situación irresuelta, la solución que han buscado Estados Unidos e Israel fue a través de, en los últimos años, los famosos acuerdos de Abraham durante la administración de Trump, que impulsaba a su yerno, Jared Kushner, ¿no? Buscaron justamente normalizar relaciones. Ya lo habían hecho con Egipto mucho antes, ¿no? Cuando los acuerdos de Camp David que permitieron la devolución de los de la península del Sinaí a Egipto, que había Israel ocupado en el 67, pero que significó ya que Egipto dejó de ser un aliado de la lucha palestina, ¿no? Y se convirtió en un cómplice de Israel. Eso fue un cambio catastrófico para la causa palestina. Y entonces, a partir de ahí, se ha seguido buscando normalizar las relaciones. Y los acuerdos de Abraham se basaban en la falacia de que Israel puede normalizar sus relaciones con sus vecinos árabes y musulmanes sin tocar la situación palestina, olvidándose de la situación palestina. Y yo creo que esto fue lo que justamente buscó la iniciativa de Hamas, el ataque del 7 de octubre, fue justamente romper ese consenso falaz y recordarle a todo el mundo, y especialmente a Estados Unidos e Israel, que no puede haber paz en la región, que no puede haber relaciones normales, dejando de lado y sin solucionar y hacer justicia al pueblo palestino en sus históricas reivindicaciones de derechos fundamentales, de derechos colectivos y en particular de derecho a la autodeterminación y de fin de la ocupación, el colonialismo y el apartheid, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que tenerlo en el horizonte. Creo que ahora, desde el 7 de octubre, con todo lo que se ha movido, ha quedado claro que la cuestión palestina no se puede dejar de lado, no se puede soslayar, y que es central porque es la causa original de todas las guerras y la inestabilidad en esa región desde hace 76 años o un poco más, desde que empieza la colonización sionista. María, buen día. Buen día. Por supuesto que en toda la reacción a lo que hizo Irán el fin de semana, aparece como que Irán es el detonante de una guerra que puede ser abierta y que extenderse a varios países. El temor, se trabaja sobre la opinión pública como el temor de una guerra que se extiende, pero no es tan fácil para Israel y sus aliados extender una guerra, ¿no? Ni siquiera la propia respuesta de Irán, pero esto de que sea una guerra que vaya más allá de las fronteras estrictas de Israel, de Palestina e Irán, no es tan fácil para las potencias dar ese paso de una agresión abierta, ¿no? No, claro, me parece que hay un consenso, excepto en Israel, ¿verdad? Uh-huh. Que además está en manos de una banda de psicóticos, sí, psicópatas, sí, fascistas, que son peor que mono con navaja, ¿no? O sea, sí, ellos no tienen problema, no tienen ningún análisis estratégico ni nada que se parezca. Ellos no tienen problema en salir a ponerse en guerra con cuatro países a la vez. Y aparte está también los cálculos del psicópata mayor, que es Netanyahu, que para quien sirve continuar la guerra contra todos y por todos los medios con tal de mantenerse en el poder, porque sabe que el día que esto porque sabe que en cualquier momento cae, ¿no? Claro. Y ya los reclamos para que Netanyahu caiga están de nuevo creciendo dentro mismo del Estado de Israel. Pero aparte de eso, a nadie le interesa una guerra regional, ni a Estados Unidos, ni a las potencias occidentales, ni a Irán, ni al resto de los países de esa región. No le interesa a nadie, ¿no? Y por eso también la advertencia de Irán a Estados Unidos de que no iba a tocar sus bases militares en la región. Y Estados Unidos tiene bases militares por todos lados, por Kuwait, por Qatar, por toda esa región. Tiene un montón de bases militares y no le interesa que esas sean puestas en peligro, claro, por una guerra que se puede convertir en nuclear, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, me parece que ahí también se pone en evidencia la contradicción que significa para Estados Unidos, que está, por un lado, no para de mandarle armas a Israel, y por otro le dice, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con cómo le vas a responder a Irán, ¿no? Claro. Entonces, es de nuevo te ponen en evidencia lo errática de la política estadounidense, aún desde el punto de vista de sus propios intereses. A mí me parece claro, a todos los analistas que sigo, que incluso tienen diferencias, que nadie tiene un interés en que se desate una guerra regional, ni nuclear ni no nuclear, pero siempre con la amenaza nuclear en el horizonte, ¿no? Claro. María, ¿nos das un momentito para hacer una pequeña pausa y seguimos? ¿Cómo no? Sí. Seguimos conversando con María Landi y, por supuesto, que en medio de todo este panorama es clarísimo que tenemos que aumentar todo lo que son las acciones de solidaridad con el pueblo palestino, tomar posición nosotros también, ¿no? Y por eso esta convocatoria que se está haciendo para el miércoles, que es el Internacional de Solidaridad con las y los presos palestinos, que va a ser a las 6 de la tarde en Luis Alberto de Herrera y 26 de marzo, de ahí se va a ir a la Embajada de Israel, y lo que se exige es lo del principio, alto al fuego permanente y la liberación de más de 9.000 rehenes palestinos y palestinas. Se siguen dando las expresiones de solidaridad en las más diversas partes del mundo también, María, eso no ha aflojado. No, por supuesto que no. O sea, sí, en contraste con la postura de los gobiernos, por lo menos de Occidente, por más que están empezando a aparecer algunas fisuras, algunos matices, ¿no? En algunos países, alguna señal de que podrían ir más allá del discurso, porque el problema es eso, cómo pasan de las palabras a los hechos, ¿no? Pero se nota en algunos estados europeos, en algunos países o gobiernos europeos, en la propia región árabe también está habiendo, me parece, algunas señales de que todo el mundo se está hartando, ¿no?, de Israel. Sí. Se están hartando de una guerra genocida que nadie pensó que iba a llegar a más de medio año ininterrumpida, ¿no? Sí. En forma ininterrumpida. Entonces, sí, obviamente, los pueblos estamos desde hace más de 6 meses en las calles, los pueblos del mundo en las calles, en el mundo árabe, en Asia, en Oriente Medio, ni hablar, pero en Europa, en Estados Unidos, América del Norte, América Latina también. Entonces, más allá de lo que nuestros gobiernos digan, sí, y hagan o no hagan, me parece que hay un consenso, creo que eso es lo que vuelve, me parece que eso es lo que va a ser irreversible, y lo que, y la gran derrota del proyecto sionista es ese, ¿no? Que las máscaras que pudieran quedar cayeron todas, que ya nadie se puede comprar el relato victimista de autodefensa, ¿no? De Israel como el pequeño David rodeado de un Goliat árabe poderoso y agresor, o sea, ya no hay ningún discurso, creo que eso los vuelve locos, ¿no? Sí. Eso exaspera a los sionistas que están también a la ofensiva en todas partes, también aquí. Entonces, me parece que lo nuestro es sumarnos a una movilización mundial, como tantas otras veces, a una fecha que ya tiene, que es tradición, digamos, en el calendario de la solidaridad con Palestina, como es la de los presos y las presas. A veces la gente no tiene tan claro, no tiene presente la importancia central que tiene la causa de los prisioneros en la lucha por la liberación del pueblo palestino. Es una causa muy, muy importante. Capaz que como referencia de conocida, nosotros podemos recordar la importancia que tenía la liberación de los presos y las presas políticas en Uruguay durante la dictadura y en la transición, ¿verdad? El reclamo de amnistía general y restricta inmediata era la principal consigna que se levantaba en la transición, ¿no? Era inimaginable pensar en salir de la dictadura sin la liberación de los presos y las presas. Muchísimo más es en un pueblo que lleva más de 7 décadas oprimido y luchando por su liberación. Entonces, la causa de los prisioneros y prisioneras es central, es de lo más querido para el pueblo palestino, y qué familia, qué familia que no tenga mártires, pero sobre todo qué familia no ha tenido integrantes que hayan pasado por las cárceles. ¿No? De todas las edades. Sí, absolutamente. Y además, desde el 7 de octubre han pasado dos cosas. Una, que se multiplicó, se duplicó casi la cantidad de personas detenidas por el régimen sionista solo en Cisjordania, y solo desde el 7 de octubre se ha detenido a más de 4.200 personas, ¿no? Sí. Además, yo chequeo las cifras de personas detenidas, que es, por supuesto, una cifra cambiante, porque siempre están arrestando nuevas y también liberan algunas, pero en pocos días yo tenía de 9.100, ahora la cifra es 9.400, ¿no? La cifra más o menos oficial que maneja Adamir, que es una ONG dedicada específicamente a los presos y presas palestinas con sede en Ramallah. Entonces, todo lo que es ya complejo en la situación de los presos y presas se agravó y se multiplicó, se triplicó la cantidad de personas detenidas en lo que los israelíes llaman perversamente detención administrativa, que es mantener a la gente presa por tiempo indefinido, porque es sin cargo ni juicio, o sea, sin acusación y sin enjuiciamiento, sin que la persona ni su abogado sepan por qué está detenida. Sí. Y eso se puede hacer ordenándolo por 6 meses, pero esos 6 meses son renovables. Y hay personas que están en detención administrativa durante años, porque a los 6 meses se vuelve a renovar y a los 6 meses se vuelve a renovar. Entonces, eso sumado a lo que también conocemos muy bien aquí, qué grado de garantía o de independencia pueden tener los tribunales militares, y sobre todo cuando son tribunales de un ejército de ocupación colonial que te considera como palestino un enemigo a eliminar, ¿no? Y en ese sentido es que nosotras reivindicamos que los presos, las personas presas en Palestina, son rehenes del régimen sionista. Son rehenes porque no han sido detenidas con ningún tipo de garantías ni tampoco juzgadas. O sea, a mí me ha tocado estar en audiencias que he acompañado a algunas familias a las audiencias de los tribunales militares, y la verdad son una farsa absoluta. Primero que, por supuesto, son en hebreo, como se supone que tienen la obligación de proporcionar al preso palestino traductores, ponen a otro milico, digamos, que está ahí mirando el celular y que de vez en cuando le transmite en voz baja un par de frases o un par de palabras, pero no es un traductor que va transmitiendo lo que se desarrolla. Y lo que se desarrolla también es una patraña, ¿no? Todo es una patraña. Entonces, no existe una justicia independiente. Cuando Israel acusa a alguien de tal o cual delito, bueno, en la mitad, en la gran mayoría de los casos no se necesita ni probarlo. Lo único que el régimen hace es imponer una confesión mediante torturas, aislamiento, lo mismo que estoy hablando de menores de edad, ¿no? Porque los menores, Israel es el único país del mundo que juzga a menores de edad en tribunales militares. Entonces, la confesión se obtiene mediante la tortura, pero también mediante la amenaza, que yo te diría, más que una amenaza, es una un procedimiento estándar, y es lo que parecido a lo que se llamaría la causa abreviada, ¿no? O sea, vos confesás y te damos, pongamos, 5 años. Si no confesás, este juicio va a durar eternamente y la condena va a ser de 10 años, ¿no? Entonces, es una negociación, prácticamente, en donde la persona presa acepta su culpabilidad, nada más que para no estar tanto tiempo presa. Y además se aplica una multa extraordinariamente alta, porque además es realmente una sangría de la economía de las familias palestinas, todo lo que tienen que pagar por sus familiares presos. Entonces, por eso decimos que son rehenes, porque no hay ningún tipo de garantías, porque desde el 7 de octubre a los presos en las cárceles se convirtieron en centros de tortura, y no solo de tortura, de aniquilamiento. Y no se permite la visita de Cruz Roja, de familiares, de abogados. Se han endurecido de una manera brutal las condiciones carcelarias, desde hacerles pasar hambre, ¿no? Muchas veces darles una comida incomible una vez al día, totalmente inadecuada, insuficiente, y todo tipo de torturas, de vejaciones, violencia sexual, incluso violaciones. Sí. Y también a los menores, ¿no? O sea, no solo las personas que son detenidas en Cisjordania, los miles de personas que fueron arrestadas en Gaza, generalmente cuando se estaban desplazando, siguiendo las órdenes israelíes del norte al sur, fueron arrestadas masivamente con la excusa de que todas eran integrantes de Hamás. Hemos visto las imágenes de vejaciones, de desnudar a los prisioneros, de mantenerlos en situación de desaparición, porque nadie sabía dónde estaban, si estaban muertos, si estaban vivos, y muchos que fueron liberados se dieron testimonio de las condiciones horrorosas que experimentaron, ¿verdad? Está esa denuncia de ese médico israelí que se puso en evidencia recientemente, de cómo muchas de esas personas detenidas que fueron heridas, que se les puso grilletes en las piernas, que no fueron atendidas en sus heridas y en sus condiciones mínimas, no recibieron ninguna atención médica. Eso llevó a infecciones que terminaron con la amputación de miembros inferiores. Y además, las personas que son liberadas, es impresionante cómo perdieron kilos y kilos porque fueron hambreadas, ¿no? Del mismo modo que se está usando el hambre como arma de guerra, fuera de las cárceles, también dentro de las prisiones, el hambre está siendo usada como arma de guerra. Yo tengo un conocido activista social que es del campo de refugiados de Haida, muy conocido, que fue fue detenido poco después del 7 de octubre, estuvo 3 meses preso, y cuando lo soltaron, bueno, dio un testimonio brutal de las condiciones que sufría, y él salió pesando 33 kilos menos, que perdió en 3 meses de detención. Sí. Y dijo, las cárceles siempre han sido un lugar de resistencia. Por eso ahora más que nunca el régimen se ha encarnizado para buscar la aniquilación de la resistencia de los presos y convertir a las cárceles también en centros de exterminio. Esa es la verdad, han muerto más de 12, 14, 15 prisioneros, ¿no? Detenidos solo desde el 7 de octubre. Y el caso más reciente que salió en los medios, porque era un caso que mucha la opinión pública informada venía siguiendo, es el de, y había una campaña por su liberación, es el de Walid Daka, que era un preso muy, muy emblemático, porque sí, era uno de los que habían cumplido condenas más largas, llevaba 38 años preso, había sido arrestado en 1986, condenado a cadena perpetua, que después se cambió por 36 años, y después le agregaron 2 más, por haber matado a un soldado israelí. Esa era la acusación, ¿no? A un soldado del ejército de ocupación en plena guerra. Sí. Entonces, Walid Daka hacía años, bueno, fue un intelectual brillante, estudió en la cárcel, hizo una o dos carreras, hizo un máster y estaba terminando un doctorado a distancia siempre, ¿no? Creo en ciencias políticas, y escribía, lograba sacar de la cárcel sus escritos que fueron publicados, era también, ¿cómo se dice?, autor teatral, y entonces uh-huh, algunas de sus piezas fueron representadas. O sea, era una figura muy destacada, y además él había logrado, desde creo el año 92 o algo así, había tenido una pareja que fue una periodista que justamente logró entrevistarlo, y después continuaron, se convirtieron en pareja. Se casaron en la cárcel en el 99. Nunca tuvieron derecho a visita conyugal, porque los presos palestinos no tienen ese derecho, por supuesto, y por eso logran sacar clandestinamente semen para hacer inseminación artificial, y este fue el caso de Walid Daka, que por eso tiene una niña, Milad, una hijita de, no sé ahora cuánto tendrá, 5 o 6 años, pero bueno, era un caso muy conocido, y tenía un cáncer terminal desde hacía tiempo, y había una campaña apoyada incluso por Amnistía Internacional y otras organizaciones para que Israel le permitiera morir fuera de la cárcel, simplemente morir junto a su hijita y a su esposa, y no solo se lo negaron, sino que tampoco le permitieron tener a su lado a su hijita y a su esposa en los momentos finales de vida, ¿no? Entonces me parece que es un caso también que ilustra la crueldad y la voluntad de aniquilación y de exterminio del régimen israelí, que nos una vez más nos hace afirmar los 9.400 aproximadamente personas detenidas son rehenes del régimen israelí. Eso es algo que los medios jamás reconocen cuando hablan de la necesidad de liberar a los rehenes israelíes. Bien, María, vayamos a los detalles de pasado mañana, de la movilización. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que nos vamos a concentrar, no va a ser una marcha, va a ser una concentración. No sabemos hasta dónde podremos acercarnos, siempre eso, pero es una forma de hacer más visible, más directa, sí, nuestra interpelación, nuestra exigencia, nuestra condena y nuestra denuncia al Estado de Israel por el genocidio, por la exigencia de alto el fuego inmediato y permanente, no solo temporal, permanente, y la liberación de todos los rehenes palestinos y palestinas que el régimen sionista mantiene. Nos vamos a concentrar a las 6 de la tarde y luego vamos a tratar de acercarnos a la embajada, ¿no? Uh-huh. Esa es básicamente la invitación y la consigna. Ya lo hicimos en una oportunidad, cierto, que fue muy concurrida y muy numerosa, a pesar de que un día de una lluvia impresionante, de tormenta casi, sí, era despiadada, ¿no? El clima, sin embargo, fuimos muchas personas y creemos que igual esta vez seremos todavía más, porque no podemos creer que cada mes que pasa seguimos en las calles reclamando un alto el fuego y reclamando la liberación de los rehenes palestinos y palestinas. Sí, además como que ante cada declaración del sistema político que está, podemos decir, en torno al Parlamento, podríamos decir gobierno, sí, y partidos, sí, que están en el, sí, Parlamento, que enseguida se alinean con Israel y con ese coro, sí, del mundo occidental, sí, es necesario mostrar la otra cara, ¿no? Desde la gente, claro, que hay otra posición y manifestarlo en la calle, eso. Exactamente, exactamente, porque lo que estamos viviendo de alguna manera en muchos lugares del mundo se está viviendo, se está dejando en evidencia, es algo que, por ejemplo, para el movimiento BDS, uh-huh, hace 10, 15, 20 años casi que tiene de existencia, era una especie de escenario ideal, que era que la postura respecto a la causa palestina llegara al sistema político y tuviera un costo político para los gobernantes y para los partidos, que incluso los partidos que tienen, o sobre todo los partidos que tienen representación parlamentaria, en el sentido de que el escenario más claro hoy por hoy es Estados Unidos, ¿no? O sea, uh-huh, Biden está enfrentando problemas para su reelección por su apoyo incondicional a Israel. Entonces, es también una forma de interpelar en un año electoral aquí, en nuestro país, es una forma de interpelar a los políticos y decirle, miren, sus votantes decimos esto, queremos esto, exigimos esto. Y creo que nosotros también tenemos que redoblar esa exigencia y empezar a exigirles a todos los candidatos y candidatas, interpelarles y decirles, ¿cuál es su postura y cuál va a ser su postura respecto al régimen de apartheid israelí y al genocidio que Israel está cometiendo, ¿no? Y que tenga un costo político esa complicidad, ya sea por alineamiento explícito o por omisión y silencio. Hay que cobrar esas cuentas, porque también tienen que enterarse de que sus votantes no les entregan un cheque en blanco cuando los votan, ¿no? Les exigen, les ponen condiciones y les van a cobrar. María Landi, muchas gracias como siempre por este rato. Nos vemos el miércoles. Gracias a ustedes, con gusto. Hasta el miércoles. Un abrazo. Chao, chao.